¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos y agradezco mucho a mi nieta Daniela que me está ayudando. Mira, hay tantas cosas que comentar, pero estoy leyendo ahorita el portal Proceso de este día y dice, en medio de las protestas de mexicanos residentes en Canadá, el presidente Enrique Peña Nieto evitó, pues claro, hombre, hablar del caso Nochixtlán, donde 9 personas murieron tras el desalojo realizado por policías federales y estatales el pasado domingo 19, y advirtió que el gobierno federal no caerá en ninguna provocación de los disidentes del magisterio quienes exigen la derogación de la reforma educativa. Yo aquí le pregunto al señor Peña Nieto, ¿quién provoca a quién? ¿No es el gobierno con estas actitudes brutales de represión y de asesinato? Pues yo sí se lo pregunto a usted, señor Peña Nieto. Usted dice que el gobierno no caerá en provocaciones. Bueno, en Ottawa, en su segundo día de actividades, Peña aseguró que el gobierno federal no caerá en ninguna provocación que realice el magisterio disidente y que mantiene su actitud de tender puentes de diálogo, entendimiento y búsqueda de soluciones ante cualquier conflicto. No mienta usted, señor Peña Nieto, ustedes no tienden ningún puente, tratan de alargar las cosas. Y si se están llevando a cabo reuniones en la Secretaría de Gobernación, es porque la vergüenza los debe de cubrir a ustedes como gobernantes por el caso más reciente de Nochixtlán, donde se ensañó la Policía Federal y que en redes sociales están todas las fotografías. La declaración del mandatario se dio después de que se le preguntó qué hará su gobierno frente a actitudes de algunos grupos que ayer retuvieron a 2 policías federales de la gendarmería y los humillaron públicamente en la ciudad de Oaxaca. Hoy estamos en la ruta de seguir trabajando, colaborando para buscar soluciones. Esta sería la tarea incansable. Carajo, incansable, dice Peña Nieto. Bueno, esto es de mover a risa, a burla de usted, señor Peña Nieto. ¿Cómo dice usted que los que provocan son los profesores? Ya no son los profesores, que conste, ya es el sector salud, ya es un movimiento popular, porque se han infinidad de grupos que están inconformes en contra principalmente de usted, porque usted es jefe de gobierno y jefe de Estado. Mire, otra cosa que también se presta a burla, dice Peña, la reforma educativa no está en negociación. El deber del gobierno es aplicar esa legislación y otras aprobadas. Yo quisiera preguntarle, le hago a Peña Nieto, si la ley no está en negociación, pues que me explique. Yo soy, me declaro entonces un tonto, un ignorante del derecho, que me explique cómo modificaron, porque usted se comprometió con el gobierno de Estados Unidos y con los grandes centros de poder económico del mundo, fundamentalmente con el Banco Mundial. ¿Cómo negoció usted para que los legisladores aceptaran lo que se estableció en el Pacto por México, que usted, a través de sus esbirros, creó el Pacto por México, una estructura al margen de la Constitución y de la legalidad, arriba del Congreso de la Unión? ¿Y cómo dice que la ley no se puede negociar? Destruyeron los artículos más importantes de nuestra Carta Magna. No le pusieron en toda la torre al artículo tercero. No le pusieron en toda la, no quiero decir, al 27, al 123, para no irnos más lejos. Entonces no nos salga usted con que no se puede negociar. ¿Cómo lo negociaron con los legisladores mexicanos? Con billetes, con prebendas, yo no sé, con un trabajo muy desasiado y criticable la posición y la actitud que asumieron la mayoría de los legisladores de aceptar algo a ciegas, aprobarlo porque órdenes del presidente de la República, que no me salgan que una ley no se puede modificar. Si el presidente no lo tuvieran agarrado de las orejas, esos centros de poder, pues con una iniciativa de ley que pasara por el Congreso, por la Cámara Alta, por la Cámara Baja, pero no lo puede hacer porque ya se los he explicado a ustedes. Son los compromisos que él adquirió para llegar a la presidencia de la República. Por eso no hay marcha atrás en la reforma educativa, aunque sea una reforma educativa que no es reforma educativa. Ya, a ver si mañana, para no cansarlo, voy a leer parte de un documento muy importante que académicos del Colegio de México, gente muy destacada, le envió y le entregó desde el mes de enero al muchacho este ignorante, el retador este, Aurelio Nuño, bravucón de barrio, una carta donde le hacen todas las observaciones acerca de lo que el gobierno federal llama reforma educativa. Es muy interesante lo que le dicen. Pues ese señor es tan ignorante o tan soberbio, tan arrogante, que ni siquiera se ha dignado dar una respuesta a los académicos. Pues ese es el desprecio. Si sienten por los académicos ese desprecio, si el pueblo les vale madre matar gente, ¿qué les interesa? Lamentablemente el pueblo olvida muchas cosas. Ya no se habla tanto de Ayotzinapa, ya no se habla tanto de Tlatlaya. Vienen otros sucesos también mortales, fúnebres, que van tapando los otros. No nos olvidemos de todo lo que ha sucedido. Así es que no me salga usted con ese cuento de que no está en negociación. Claro, pues asume usted actitudes autoritarias. Pues todo está en negociación. No acaba usted de negociar por conducto del secretario de Hacienda o usted personalmente con la Canacintra el no hacer extensiva a sectores empresariales la ley 3 de 3, pues todo se puede negociar, hasta suspendió usted la promulgación de esa ley, una ley hecha también para favorecer a los políticos y a los líderes sindicales, en donde no tenían que rendir ellos declaración patrimonial, declaración de pago de impuestos fiscales y declaración de interés o de intereses, digo yo. No lo negoció cuando se plantaron en el Ángel de la Independencia un grupo de dirigentes de grupos empresariales, porque también quería hacer extensiva esa ley a estas personas y respingaron. Entonces usted sí lo recibió en Los Pinos, usted sí lo recibió y negoció con él y dieron marcha atrás con él. Todo lo se puede negociar y la prueba, repito, para que usted más que el presidente lo sepa. Ahí está las reformas brutales, bárbaras, que echaron abajo de la Constitución del 57 y del 17. Todo el trabajo de los filósofos, de los pensadores, legisladores, gente calificada, gente preparada, plasmada para la defensa, como en el 27 constitucional, que es un artículo muy importante, se los tendré que explicar un día en forma de síntesis, el tercero importante, el 123, pues lo echaron abajo a través de negociaciones que sucias con los legisladores. Así es que, pues qué lástima que el pueblo, a lo mejor habrá un sector que sí le crea. Los que estamos informados, los que nos gusta instruirnos, sabemos que está usted mintiendo. Sabemos que está usted mintiendo. Todo está sujeto a negociación. Ah, pero a conveniencia de usted o de quienes detentan el poder en este país o que ejercen un poder fáctico desde allende nuestras fronteras. Y ya no le sigo para no cansarlo, para que pronto podamos subir este comentario a la página de internet, al YouTube se llama, ¿verdad? Síganme mandando sus comentarios, por favor, yo solo sé de agradecer. ¿Cómo? Se suscriban. Que se suscriban, dice mi nieta. Que por favor se suscriban a mi página. A mí me interesa saber que nos están viendo y agradecerles, pues que nos vean. Y si alguna observación tienen que hacerme, háganmela. Si creen que estoy mintiendo. Ya no comenté lo de López Obrador. Vi las fotografías de la concentración, de la manifestación del domingo, yo no sé cuántas personas serían, pero así a simple vista de lo que llegué a ver y lo consulté con algunos compañeros profesionales, oye, conste, muchos de ellos son anti-López Obradoristas, y dice, oye, este sujeto reunió más de 400,000 personas, pues sí, le dio, es la medida de la inconformidad, y miles no van porque tienen miedo, porque tienen cosas que hacer. Pero si todos los que se han sentido agraviados, particularmente por este régimen, salieran, se vaciarían las casas, aún de gente de la clase media. Así es que pues debe de pensar el régimen cómo hacer para que las cosas cambien, que es muy difícil. De verdad, si no hay una presión generalizada, Y la presión no me refiero, siempre lo digo, a utilizar actos violentos. Esto no va a cambiar. Ahí nos tienen embrutecidos, estupidizados, con las telenovelas, con el fútbol, con una serie de distractores para que la gente no piense en la situación grave, no reflexione en la situación tan grave en la que nos encontramos, en lo individual y en lo colectivo. No pensamos, yo quisiera que gente de la capital que critica las marchas de los profesores se diera una vueltecita para ver las condiciones que viven miles de michoacanos. Y no me refiero a gente que vive nada más en lugares muy apartados de la ciudad de Morelia, no, en los entornos de nuestra ciudad, la pobreza, la miseria que hay en las clases que yo platico, que yo no les llamo cátedras, son charlas que doy con mis alumnos del posgrado. Hemos estado analizando todo eso, pero ellos son los que han estado analizando, y varios de ellos son hijos de profesores. Hijos de profesores, y ellos me platican cómo sus padres han dado clase debajo de un árbol en lugares próximos aquí. Me dicen, no puede haber una reforma integral si no hay una estructura adecuada, baños, drenaje, muchas cosas que ya un día comentaré qué es lo que plantean estos académicos a Nuño y que nunca les contestó. Me da mucho gusto saludarlos y muchas gracias.